programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal? Muy bueno, buenas tardes. Bienvenido a Saludablemente Mujer. Estamos transmitiendo por Facebook, por Instagram. Estamos en conexión con la comunidad y en un minuto le voy a explicar brevemente que nuestro programa se llama Saludablemente Familiar. Y contamos con el apoyo también de una gran amiga, que ya este es el tercer proyecto que hacemos juntos, la terapeuta, una gran profesional de esta área, una mujer que visibiliza los contenidos relacionados con la salud y la educación en la comunidad, la señorita Denise Ortiz, a quien vamos a saludar en 20 segundos. Saludablemente Familiar, un proyecto del Fondo de Medios Año 2023 que quiere y tiene como objetivo general transmitir contenido significativo, importante para ti, querida amiga. Para ti, amiga, que estás ahí escuchando al otro lado de la radio. Ay, Juan Carlos, yo todos los días me preocupo de mi familia, me preocupo de los niños, me preocupo de mi marido, me preocupo del perro, el gato, la casa. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a preocupar de ti? Ahora escúchame, este es el momento. Este es el momento para relajarte, para escuchar buena música, para ser tú, para disfrutar, para aprender, para compartir. Le doy la más cordial de la bienvenida a nuestra conductora, la señorita Denise Ortiz. Adelante, Denise Ortiz. Hola, hola, buenas tardes a todos los auditores de Radio Puente Alto y a toda la gente que se está uniendo a través de las redes sociales. Bienvenidos a nuestro programa Saludablemente Mujer. Como dices tú, tercer proyecto que hacemos juntos. Felices de tenerlos acá, felices de hacer este proyecto. Y esto va dirigido a todas las mujeres de todas las edades y a todas las personas que quieran unirse a las familias también, porque todos dependemos y estamos con una mujer en la familia, las abuelas, las niñas, los parientes, las tías, todos son bienvenidos para escuchar los consejos que vamos a tener. Este programa ha sido financiado y podemos llegar a ustedes gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y gracias al Consejo Regional. Gracias a ellos nosotros podemos estar con ustedes, así que tenemos harto que comentarles, pues, ¿no es cierto, Juan Carlos? Este año vamos a tener un buen contenido. El primer programa va a ser el que más los votaron ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el que más votaron? ¿Cuál fue el ganador de la encuesta, Juan Carlos? Cuéntanos tú. Bueno, muchas gracias. Acá en el Estudio 2, Juan Carlos Paredes, nosotros hicimos una encuesta para explicarle, para contextualizar lo que está hablando Denise. Hicimos una encuesta, tuvimos casi 100 personas que contestaron la encuesta y las principales dolencias o temas que a la gente, a las mujeres le interesa son los temas de carácter mental, como educación mental, educación emocional, tiene que ver con las enfermedades mentales, ¿cierto? Ahí tú podrías explicar brevemente por qué crees tú que a las mujeres le interesa hablar de esos temas. Exactamente, el primer programa que va a ir la próxima semana está dirigido 100% y vamos a dar énfasis en realidad en todos los programas a lo que es la salud emocional y mental de la mujer. ¿Por qué razón? Porque la mujer es la que está a cargo, como decías tú, como inicio, es la que está ahí siempre. ¿Quién es la que está sosteniendo al marido, a los hijos, la casa, todo, guardándose a veces sus propios dolores, guardándose las penas, las tristezas, echándole para adelante, la que junta los F para la casita, ¿no es cierto? La que está aquí, las pobladoras que son de nuestra comuna poniendo para la olla común, la que está juntando, ¿no es cierto?, en la junta de vecinos, la que está poniéndole el hombro todo el día. ¿Quién es? Las mujeres. Y, ¿no es cierto?, hay mucho desgaste. ¿Por qué? Porque hay que hacer las tareas con los niños, con lo que tal el cabro chico le pegó al otro, ¿no es cierto?, y decir, chuta, ¿cómo soluciono este problema? Y vamos aumentando el nivel de estrés. Entonces, ese desgaste emocional, ese nivel de estrés, ese problema que nos va desgastando, tiene un origen que va más allá, que es un origen fisiológico, que es bastante extenso de explicar en este rato, porque vamos a hablar de qué vamos a hacer en todos los programas, pero aumenta una hormona que se produce que en las suprarrenales, no solo en la mujer, en todo caso, en todos los seres humanos que sufrimos estrés, pero especialmente en la mujer, que se llama cortisol y adrenalina. Y es como que estuviéramos siempre, ¿no es cierto?, enchufados ahí, con la que tuviéramos todo el rato, como decía una amiga, con la juguera enchufada, ¿ah? Con toda esta, le echamos todo dentro de la juguera, todos los pensamientos, y estamos con la juguera enchufada todo el día. Entonces todo eso, aunque la procesión va por dentro, nos altera toda nuestra salud. Y ahí queda una tendala más o menos, este juguito no es muy entretenido, nos va alterando todo el sistema hormonal, todo el sistema fisiológico se altera, ¿no es cierto? Estamos en tensión muscular constantemente. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama el famoso estrés. La gente dice, hoy me duele la cabeza, señorita, me dicen, a mí me duelen los hombros, me duele el cuello, no sé por qué, me estoy tensa todo el día, amanezco dura como palo, escucho bien frecuente, amanezco dura como palo, ¿por qué? Porque se tensan los músculos, estamos ahí todo el rato en tensión, porque esto es una respuesta normal del organismo. Estamos programados para huir en caso de un desastre. Pero ¿qué pasa con esta juguera, con este cortisol, con este revoltijo que tenemos? Que sentimos que tenemos que huir a cada rato. Pues más encima, nacimos en un país, ¿no es cierto? En machista. Que estamos, no, y aparte de eso, estamos en un país que nos toca de todo, pues nos ha venido todos juntos. Ah, sí, falta, correcto. Falta que se nos venga el meteoro más encima, entonces constantemente estamos constantemente en estrés, la gente no puede vivir constantemente en estrés. Exactamente, entonces las mujeres somos, y además cuando vienen todos estos desastres, ¿quién apaña ahí? La mujer. Así que el primer programa va a estar dirigido aquí, a que nosotros tengamos herramientas, no solo explicar por qué viene esto, por qué vienen las enfermedades, porque el origen de las enfermedades, si bien tiene que ver con lo que mencionaba la persona que habló recién contigo, Juan Carlos, también tiene que ver con los pensamientos y con todas estas sustancias y se van gatillando distintas enfermedades en distintos órganos, ¿tú sabías? A nivel energético también genera muchas cosas, se genera y se potencian enfermedades en cierto órgano. Hay un montón de cosas que generan los pensamientos, por lo tanto les vamos a dar herramientas fáciles, bonitas, sencillas, baratas, que cualquiera los puede usar, como les habíamos dicho y como siempre hemos enseñado en este programa. En el primer programa, no es un programa que solamente vamos a hablar, sino que vamos a enseñar y vamos a educar para que ustedes tengan herramientas para usar en forma sencilla y ustedes tengan su propia farmacia corporal. No pongan la platita afuera, sino que ustedes la aprendan a tener ustedes. El conocimiento es poder, eso es. Bienvenido, aquí estamos en tu programa Saludablemente Familiar. Bueno, la gente nos envía sus comentarios, luego estaremos revisando lo que ellos opinan. Nosotros estamos haciendo una encuesta, es en realidad un concurso en el cual le decimos a la gente, oiga, amiga que está escuchando la radio, ¿qué haces tú para tener buena salud? Luego estaremos escuchando los comentarios de la comunidad y las amigas en general. Estamos en tu programa, Saludablemente Mujer. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias por estar en sintonía. Esta es la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, para toda la capital de la provincia cordillera. En términos concretos y simples, les comento que este programa va a quedar archivado en formato de video, en una página web donde van a ir todos los programas, podcasts, microprogramas, cápsulas, porque el tema de la mujer en Puente Alto es muy importante. Hay muchas amigas que nos escuchan y siguen esta radio y llega el 60% de las auditoras de nuestra radio son mujeres, ¿eh? Y por eso queremos entregar buenos contenidos. ¿Qué más te gustaría abordar en esta primera entrega, Denise? Bueno, el segundo, queríamos comentarles también que, bueno, este ciclo de programas, que es bastante amplio, vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que es la alimentación en la mujer y por qué hacemos esta diferencia. Porque evidentemente, si bien paramos la olla, ¿no es cierto?, en la casa, como decían antiguamente en un programa, parando la olla, nosotros tenemos una composición biológica distinta. Hablamos de las mujeres, ¿verdad? Exacto, pues hablamos de las mujeres, sí, pues. Tenemos una composición biológica distinta, nos guste o no nos guste, podemos discutirlo en otro espacio eso, pero tenemos una composición biológica distinta y tenemos necesidades nutricionales distintas. Por lo tanto, vamos a hablar de alimentación, como decía la auditora. Todos tenemos que tener alimentación saludable, alimentos vivos, lo que hemos hablado en todos los ciclos anteriores. ¿Cuáles son los alimentos vivos? Esa es una buena pregunta para un concurso, anotémosla, la vamos a dejar anotada para un concurso más adelante, vamos a conseguir ahí otros auspiciadores que nos apoyen aquí. cuáles son los alimentos vivos, vayan pensando, y lo vamos a hacer en el programa de alimentación. Los alimentos vivos, para que tengan un repaso, son los que nos dan vida. Son aquellos que realmente no están hechos con cosas sintéticas, son los que nos generan energía. Pero además nosotros necesitamos otro tipo de alimentos que nos ayudan a equilibrar nuestras hormonas. Son aquellos que nos ayudan a equilibrar, porque a nosotras somos coquetas, seguimos siendo femeninas, independiente de lo que nos guste, como nos guste maquillarnos, nos guste teñirnos el pelo corto, largo, rapado, con colores, da lo mismo. Nos gusta adornarnos y nos gusta mantener la piel sana. ¿Cómo mantenemos esa piel sana? A través de la alimentación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las fuentes principales de esos nutrientes que necesitamos para mantenernos sanas, fuertes, y además estas emociones no nos afecten? ¿Qué alimentos vienen ahí? Vamos a tener una nutricionista, vamos a tener una persona que nos va a hablar de consejos sencillos, de cómo podemos nutrirnos a diario en forma sencilla, fácil, entretenida y sabrosa, porque a nadie le gusta comer cosas fome. A mí personalmente, yo me aburro si algo no tiene sabor. Soy sabrosa, soy... ¿Eres sabrosa? Soy sabrosa, soy rica para cocinar, la verdad, rica para cocinar. Me gusta mucho, la verdad. Soy nieta de dos excelentes cocineras. Yo me crié al lado de una cocina y los sabores y las comidas a la antigua son los que la llevan. Si quieren llevarse hoy día un consejo, cocina a la antigua. ¿Cómo cocinaba la abuelita? ¿Cómo nos servía la abuelita? Nos servía primero una entrada, verduritas ricas, nos servía la olla recién preparada, nos servía legumbres, nos servía algo con amor, preparado con cariño, no sacaba algo de un supermercado y lo calentaba en un microondas, lo hacía a manito, ¿no es cierto? Esa es comida viva, comida sana. Por ahí vamos a ir, pero lo vamos a hablar con la Nuria. Entonces sí, pues yo soy rica, y rica para cocinar. Así somos todas las mujeres. Tenemos que ser ricas, ricas para cocinar, ricas para todo lo que hacemos. Vamos a ir a una breve pausa con el tema de un gran amigo a quien recordamos siempre, forma parte de un himno de estos espacios, el gran Joel Muñoz y su tema 100 años de soledad. Maravilloso. De años están cayendo sobre tu rostro dormido con las encinas taciturnas. Cientos de pequeños pétalos encendidos de una vergüenza inexplicable, están llorando sobre tu cabeza. Cientos de abejas han picado tu frialdad, tu emoción nocturna sobre el jardín que has regado con tanta paciencia, esperando un regreso de nunca, una venida que nadie dispuso sobre ti. Esperas madrugadora, ¿acaso no te das cuenta que el tiempo pasa y te ha cambiado? Son 100 años y te ha cambiado. hizo sobre ti. ¿Qué esperas, madrugadora? ¿Acaso no te das cuenta que el tiempo pasa cambiado? Son 100 años y te ha cambiado. Son 100 años. Estamos escuchando tu programa Saludablemente Mujeres y estábamos con el tema que se llama 100 años de edad. Letra y música, Joel Muñoz, que en paz descanse, un gran amigo, un gran artista que siempre nos acompaña en estos programas. Y también agradeciendo obviamente a la comunidad en general, que nos envían sus audios, sus saludos, y nos comentan: oye, yo soy mujer y ¿qué hago para yo sentirme bien? Sentirme contenta conmigo misma. Por ahí vamos a comenzar ya a revisar algunos de estos audios para que sirva de incentivo para ti, querida amiga, que estás escuchando la radio. ¿Ya? Así que atentos. Y para cuidarme y tener una buena salud como mujer, me cuido alimentándome bien, comiendo a mis horas, practico yoga, reiki. Es una buena forma de mantener mente, espíritu y cuerpo sano. ¿En serio? Mira, muchas gracias, querida amiga, muy gentil. Tenemos más comentarios. Hola, JC, me llamo Inés. Y te quería comentar que yo me cuido usando poca sal en las comidas, consumo mucha verdura, ensaladas y también con ejercicio. Y mantengo una vida saludable y sana. Gracias. Muchas gracias por enviar sus comentarios y compartir con nosotros a esta hora aquí en la Radio Puente Alto, en tu programa Saludablemente Mujer. ¿Quién más? A mí lo que me enseñó el consultorio, yo que soy adulta mayor, voy a cumplir 70 años en enero, en que uno tiene que no hacer las cosas a veces en la comida, sino que siempre consumir frutas, verduras y ensaladas. Muchas gracias. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿De qué estamos hablando aquí en la radio? ¿Cuál es el contexto? Escucha. Todos los días, martes, jueves y sábado, desde las 11:55 horas, presentamos tu programa Saludablemente Mujer. Y tú, amiga, que nos escuchas a esta hora, ¿te cuidas, te quieres, te comprendes, te aceptas? ¿No te gustaría escuchar temas de actualidad relacionados con el cuidado de la salud? ¿Mejorar tu calidad de vida? Entonces, te invitamos a ser parte de nuestro programa Saludablemente Mujer, aquí en la Radio Puente Alto. Grandes entrevistados, grandes panelistas y temas de conversación que a ti, amiga, te van a ayudar. Te van a hacer cambiar tu forma de entender tu realidad. En Saludablemente Mujer, aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Saludablemente Mujer. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias también a la cantidad de personas que están enviando comentarios en nuestras redes sociales de la página de Radio Puente Alto, donde le hicimos la pregunta: oiga, ¿y usted cómo tiene buena salud, señora, amiga, que nos escuchas? Ah, muchas gracias. Luego leeremos tus comentarios al aire. Muchísima gente lo está revisando la aplicación conectada en este momento. Así que muchas gracias a las más de 1.300 personas que están en sintonía a esta hora. Para esta radio es mucha gente. Así que vamos al estudio 2 con Denise Ortiz, que tiene muchas más cosas que comentar a esta hora. Adelante, por favor, Denise. Muchas gracias. Bueno, el tercer programa que tenemos pensado, que es algo que es súper importante que tomemos en cuenta, está dedicado a algo que no, generalmente nadie lo quiere hablar, pero no es necesario hablar para prevenir, que es el cáncer de mama y el cáncer de útero. Ya, porque es la principal causa de muerte en Chile en las mujeres y ha tenido también un crecimiento exponencial impresionante en este último tiempo, sobre todo mujeres muy jóvenes. Entonces vamos a hablar por qué razón ha habido esta explosión de cáncer, especialmente de útero, y también el cáncer de mama, que sigue habiendo una prevalencia muy alta. Entonces vamos a entender el origen emocional, el origen fisiológico, cómo podemos prevenir, y si las personas ya lo tienen, cómo podemos aminorar los síntomas, tener un cuidado paliativo extra al tratamiento que ya estén tomando. Entonces es súper importante entender el origen del cáncer, qué es lo que está pasando ahí. Vamos a tener algún médico que nos explique bien esto, y vamos a hablar también desde la naturopatía, desde la medicina natural, que es lo que a ustedes les gusta, ¿no es cierto? Cómo podemos apoyar todo, porque es un todo. Todas las enfermedades, y especialmente el cáncer, requiere un tratamiento integral. No solamente la quimioterapia, que es importante para la persona que tomó la decisión de hacérsela, no solamente la radioterapia, sino que un tratamiento integral. Acabo de escuchar a la auditora ahí que decía que ella se mantiene con Reiki. Es importante tener en cuenta como cuidado complementario, no es alternativo, todo lo que es las terapias que complementan esto, que ayudan a minorar, que ayudan a tener más energía. Hay terapias complementarias, todas sirven, algunas no sirven, algunas están indicadas, otras están contraindicadas. Vamos a hablar todo esto en el programa dedicado exclusivamente al cáncer de mama. A entender cuál es el autoexamen, cómo hacerse el autoexamen, por qué hay que hacérselo, a qué edad tenemos que empezar a hacer el autoexamen. Sabemos, educamos a nuestras hijas en este tema, lo entendemos bien. ¿Realmente tomamos en cuenta las campañas del cáncer? ¿Se tomar en cuenta acá, Juan Carlos, qué es lo que te dicen las auditoras cuando viene la campaña del cáncer de mama? ¿Se llama por teléfono? ¿Se dice? ¿Se ve? ¿Hay una métrica? Mira, preferentemente la mujer es muy preocupada de su salud porque ella tiene mucha responsabilidad en la familia, entonces ella quiere estar siempre bien. Pero hay una etapa de la mujer donde tienen que pasarle ciertas cosas para que ella tome conciencia en relación a las temáticas que estamos abordando. Es decir, hoy me pasó, hoy, ¿por qué me dejé estar tanto tiempo? Aunque está preocupada, quizás falta complementar con el otro tema, que es una cosa la parte emocional, estoy preocupada, y la otra es ocuparse, pasar a la acción, ¿me entiendes? Ella se posterga por los hijos, por el marido, por la casa, porque todo funcione bien, y muchas veces hay enfermedades que ya están avanzadas, y dijo, uy, podría haberlo hecho antes, podría haberme preocupado antes, ¿cierto? Yo tengo muchísimas amigas radiales, gente que nos sigue, y es algo que constantemente se da en forma habitual. No lo sé si es así, hay algún estudio que lo pueda ratificar, pero la gente que yo conozco, que son muchas amigas, le tienen que pasar las cosas para reaccionar. No sé si piensas Exacto. tú en relación a este tema. Tiene que pasarle, y además que es muy simbólico que ve en las mamas específicamente. ¿Por qué? Porque las mamas tienen que ver con la parte nosotros somos dadoras de vida y nosotros somos nutricias. Las mujeres estamos pendientes de nutrir a los demás. Entonces es muy simbólico, hay una correlación también ahí, y eso lo vamos a explicar también para que lo entiendan. Entonces sí es importante que estemos al pendiente cuando estemos en la duchita, si encontramos un bultito, ojo, no lo de, no, es que es para después, no, es que en realidad no es para después. No. Tiene que ver, sí o no, esto de los desodorantes, ¿será verdad? ¿Será un mito? Todo eso lo vamos a hablar en el programa exclusivo de cáncer. Entender realmente el cáncer de útero, ¿es hereditario 100%? ¿Son causas hereditarias? ¿Tiene que ver la comida? ¿Tiene que ver las relaciones sexuales? ¿Qué es lo que tiene que ver ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O solamente emocional? ¿O es un conjunto de todas las cosas? Todo eso lo vamos a explicar. ¿Para qué? Para prevenir y para que no haya más muertes por esta causa de las mujeres en Chile. Me gustaría saber si hay alguna pregunta al aire, alguien tiene alguna duda, porque podemos seguir avanzando, pero para que pongan atención a qué son los programas, anoten, chiquillos, les voy a hacer un repaso de cuáles van a ser. los programas hasta el momento que vamos a ver. El primero, ¿no es cierto?, va a ser la salud emocional en la mujer. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a usar? ¿Cómo influye el estrés, la tristeza? Porque no solamente de estrés vivimos, sino y sobrevivimos, porque es una emoción primaria de supervivencia. No se olviden de eso. El estrés es una emoción primaria de supervivencia que no se puede mantener en el tiempo. Pero está la tristeza, la rabia, la ira. Hay un montón de emociones grandes que le vamos a dar herramientas. El segundo, alimentación específica en la mujer. Vamos a ver cómo vamos a alimentarnos y por qué es necesario que, aparte de la comida rica que vamos a preparar para nuestra familia, tenemos que agregar otras cositas especiales para nosotros. Tercero, el cáncer. Cómo vamos a hablar y cómo vamos a detectar y cómo podemos prevenir y hablar con nuestras hijas, nuestras sobrinas y todas las mujeres. Podemos armar también comunidades donde hablemos del cáncer en las mujeres. Hasta ahí vamos. ¿Cómo vamos ahí, Juan Carlos? Me parece muy bien, vamos a ir a una breve pausa musical y estamos de regreso con ustedes en tu programa que se llama Saludablemente Mujer. Buena música, tenemos interesante invitado. Hoy es el comienzo de nuestro programa Saludablemente Familiar. Y para la gente que me está preguntando por interno de qué se trata esto, por favor, tome nota, escuche lápiz y papel. Todos los días martes, jueves y sábado, desde las 11:55 horas, presentamos tu programa Saludablemente Mujer. Y tú, amiga, que nos escuchas a esta hora, te cuidas, te quieres, te comprendes, te aceptas. ¿No te gustaría escuchar temas de actualidad relacionados con el cuidado de la salud? ¿Mejorar tu calidad de vida? Entonces, te invitamos a ser parte de nuestro programa Saludablemente Mujer, aquí en la Radio Puente Alto. Grandes entrevistados, grandes panelistas y temas de conversación que a ti, amiga, te van a ayudar. Te van a hacer cambiar tu forma de entender tu realidad. En Saludablemente Mujer, aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Saludablemente Mujer. Este Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Eso es, puede ser el contexto. Aquí una amiga también me envía un audio, un comentario, y yo, ¿cómo me cuido? ¿Cómo tengo buena salud? Escuchemos este audio, este comentario. Buenos días, Radio Puente Alto. Mi nombre es Marisol Ortiz. Yo me cuido evitando comer la comida chatarra, comiendo sanamente y haciendo algo de deporte, ya que actualmente estoy con el menisco cortado. Cariños. Muchas gracias, ven, participar, todas participan ahí. Muchas gracias a la comunidad en general que está en sintonía escuchando la radio y nos preguntan qué más va a tener este espacio de radio. Va a tener una página web que se llama y se va a llamar Saludablemente Mujer, donde podrán ver los programas, habrán microespacios, cápsulas de contenido, interesantes entrevistas en relación a temáticas con la salud que a ti, mujer, amiga, te van a interesar. Y por sobre todas las cosas también en este programa que va a ser transmitido todos los días, martes, jueves y sábados, desde las 11:55. Pero Denise nos tiene más cosas que comentar y dar a conocer. Adelante, Denise, en Estudio 1. Muchas gracias, Juan Carlos. Fíjate que quería hacerle una acotación, más que nada dar un pequeño consejito, un bonus track a la persona que comentó que tenía su menisco cortado, que es una recetita que para que aprovechen tomar lápiz y papel, que lo hemos dado anteriormente en los programas anteriores, le sirve a ella hacerse un guaterito de cuarzo molido. ¿Por qué? Porque el cuarzo molido tiene silicio y el silicio es un elemento primordial para todos los tejidos del cuerpo. No lo tiene que calentar, simplemente lo coloca en un pañito. El cuarzo molido es muy muy barato. Se hace un guaterito de eso, o en una bolsita, lo puede calentar también, pero en realidad no es necesario, pero sí para ella es más cómodo, y lo coloca en la zona que tiene ahí un poquito dañada. Para que tengan ahí, vamos a estar dando tips siempre al aire, que van a salir en forma espontánea también, no todo va a ser tan pauteado porque no es la idea. Aquí la idea es que compartamos sabiduría popular, sabiduría ancestral también. Bueno, ¿qué nos espera en los próximos programas? Nos espera algo que también nos importa y que siempre creen que no nos importa. Los hombres siempre tienen un mito, creen que no nos importa, pero sí nos importa. Sexualidad saludable. ¿Qué es eso de sexualidad saludable? Bueno, a las mujeres nos interesa pasarlo bien y tener una sexualidad libre, y nos interesa disfrutar de nuestra sexualidad, pero en forma sana, de una forma en que también hagamos valer nuestros derechos sexuales, hagamos valer nuestro derecho a disfrutar, pero donde también tengamos en cuenta cuál es la forma de tener, de parar, las enfermedades de transmisión sexual, porque a veces van como nada. Vamos a desmitificar algunas cosas que la gente dice, pero es que como dicen, sin gorrito no hay cumpleaños, pero es que es fome, que no es fome. Bueno, hay hartas formas, vamos a entrar en un terreno ahí que podemos hablarlo y vamos a discutirlo. Y cuando dicen, ay, que después de los 40 se apaga la llama, ¿se apaga la llama realmente? ¿No se apaga? ¿Qué crees tú? ¿Se apaga o no se apaga? Siempre hay energía sexual para el que sí quiere realmente disfrutar su sexualidad, ¿no? Exacto. ¿Qué dicen las chiquillas? ¿Qué dice el público? ¿Qué nos dicen las chiquillas en línea? ¿Se apaga o no se apaga la llama? ¿De qué depende que se apague o no se apague la llama? ¿Ah? Entonces, no, pues ahí hay que mantener la llama encendida. Entonces, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de cómo mantener esta sexualidad saludable. ¿Por qué? Porque para tener una sexualidad y para tener esta llama encendida, tenemos que estar sanas, tenemos que tener ahí nuestras hormonas estabilizadas. Entonces, vamos a hablar de todo eso y también de la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Es importantísimo ese tema hoy día en la actualidad. Hay una enorme cantidad de chiquillas jóvenes, adolescentes, que se han manifestado con enfermedades de transmisión sexual según los últimos estudios. Yo estuve entrevistado hace un tiempo atrás acá en la radio y me comentaban que es tremendo cómo ha aumentado la cantidad de enfermedades de transmisión sexual a temprana edad. A temprana edad, y además que hubo un disparo y un brote nuevamente de enfermedades que se creían que ya estaban erradicadas, como la sífilis, por ejemplo. Claro. Entonces, es tremendo porque, sí, si bien hubo una un avance con el tema de la prevención a través de algunas vacunas como las vacunas contra el papiloma, fue como darles también chip libre en vez de decir, oye, preverlo de esta manera. Entonces, hay que tener ahí un límite, ¿no es cierto? Hay que educar bien, hay que entender bien cómo va funcionando y cuáles son las consecuencias, porque estas enfermedades no solamente son unas enfermedades que tú te tomaste un antibiótico y pasó. Estas dejan consecuencias a largo plazo. Queda una consecuencia, queda una huella en las células que trae otras consecuencias a posterior. Y eso es muy delicado. Entonces, todo eso lo vamos a hablar. Por eso estamos hablando de sexualidad saludable. Y la sexualidad no se termina hasta que nos morimos. ¿Ah? Entonces, los adultos mayores, las mujeres maduras también tienen derecho a vivir una sexualidad plena. Entonces, todo eso lo vamos a conversar también. Va a ser un programa bien entretenido donde también vamos a entrevistar gente experta en el área y donde también vamos a dar algunos tips para pa pasarlo bien y donde además vamos a hacer que participen nuestras auditoras, donde nos cuenten cuáles son sus inquietudes. Yo las invito a todas a dejarnos ahí, nos cuenten, nos pregunten, porque en base a ustedes es como nosotros vamos armando el programa. Es para ustedes, es para ustedes, así que pregunten. Completamente interactivo. Todo ahí, todo, con picardía, como lo quieran, para ustedes. No solamente las mujeres nos envían comentarios, sino que también grandes amigos. Maravilloso. Carlos Arregá, escuchemos a Carlito Arregá, que tiene algo que decirnos a esta hora en tu programa, Saludablemente Mujer. Muy buenos días, Juan Carlos. Mi nombre es Carlos Arregá. Antes que nada, y bueno, te quiero felicitar por el programa. Siempre tienes temas interesantes, invitados muy interesantes, y ahora estás con el tema de la salud. Te comento, yo para poder cuidar mi salud, mínimo me tomo 6 vasos de agua diario, que está hidratado, aunque no tengamos calor, sino nosotros funcionamos. Nuestro motor energético es el agua, que activa toda la célula, y una alimentación equilibrada, verdura, legumbre, tratar de, en lo posible, tener que comer, en algunos casos, en forma poca, pero cada 3 horas. Así mantienes tu ansiedad de comer mucho, equilibrada, y cada 3 veces al médico para controlar glicemia, presión y todo eso. Y bueno, harta espiritualidad también. Trabajar con uno mismo, quererse, estar, digamos, atento a todas las cosas que le hacen bien, pues, y dejar lo que lo hacen mal. Así que, Juan Carlos, un abrazo a la distancia y felicitaciones por todo tu programa. Gracias. Ahí estábamos escuchando a Carlito Arregá. Él dio un punto ahí, él tiene un punto, tiene que ver con la espiritualidad. Y me preguntan también, Nintendo, si vamos a abordar esas temáticas. Yo creo que desde el punto de vista de la salud emocional en la mujer. Cuando hablamos de la mujer, nosotros somos seres gregarios, es decir, que nos relacionamos. Hombres, mujeres, está la relación mamá, hijo, hermano, hermana, la relación pareja, está la relación entre mujer y mujer. Somos todos gregarios. Entre todos aprendemos, entre todos colaboramos. Eso de la competencia no va en este espacio, sino vamos en el ámbito de compartir. Tenía Ortiz, tiene algo más que decirnos y aportar a nuestro programa Saludablemente Mujer a esta hora. Adelante, por favor. Bueno, es muy importante lo que tú estabas mencionando. Efectivamente, la salud espiritual es un punto fundamental, independiente de cómo tú vivas la espiritualidad. Esto no tiene que ver con religiosidad, ¿ya? La espiritualidad es algo que va más allá de la religiosidad. Como tú la vivas, como tú decidas vivirla, es el impulso primario desde donde nosotros venimos. Entonces, si nosotros no nos movemos a través de la espiritualidad, también perdemos la fe y también perdemos las ganas de estar en este mundo. Las mujeres generalmente somos las que buscamos más el plano espiritual. No obstante, muchos varones tienen mucho crecimiento espiritual. Entonces, vamos a abordar también esa área dentro del programa. Lo vamos a abarcar en forma general. Vamos a dar algunas herramientas también para ir conectándonos desde la manera espiritual. Cómo ir desarrollando la espiritualidad en forma amplia para ir también uniendo, como decías tú, este sagrado que nos une a todos los seres humanos, no solamente hombre, mujer, estas separaciones que últimamente las polarizaciones nunca son buenas, por lo tanto es importante que el sagrado o sagrada esté extrapolado a toda la humanidad, porque somos una humanidad. Entonces es muy muy importante. ¿Y qué otras cosas vamos a trabajar? Vamos a trabajar y vamos a entender cuáles son las etapas de la mujer, cómo las vamos a abordar. Vamos a abordar la etapa fisiológica, emocional, en forma integral, desde la menarquia, la menstruación, el climaterio y la menopausia en la mujer. Eso vamos a hacer un programa dedicado a estos temas, porque generalmente es como que pasó por acá. ¿Tú sabías, por ejemplo, que los estudios médicos, clínicos, para poder lanzar algún anticonceptivo, bueno, aparte de anticonceptivo, los medicamentos principalmente, ya sean de cualquier orden, la mayoría de los estudios están hechos en una población masculina? Mira. No. El 99% de los estudios de laboratorio están hechos en poblaciones masculinas y se lanzan después los medicamentos, por lo tanto, y tenemos fisiologías distintas, entonces a veces... ¿No está considerado el tema de que investigaste en hombre para darle remedios o medicamentos a las mujeres? Exactamente. Entonces ahora ya hay mucha más... También tenemos similitudes, también tenemos diferencias por biología, no es un tema acá de competencia ni de nada. Biológicamente sí somos distintos y no lo podemos negar. Pero esto viene hace poco, ¿no? Este cambio. El cambio viene hace muy, muy poco y se está gracias a que han habido mujeres muy luchadoras y científicas que han hecho valer este derecho a decir, no, pues yo quiero que hagamos un estudio con una población un poco mayor de mujeres y veamos cuáles son los efectos secundarios. Hubieron grandes desastres, por ejemplo, con medicamentos como la talidomida, que lamentablemente se tuvo que retirar porque, bueno, no sé si la gente lo recuerda, pero pasó hace muchos años y las mujeres en el embarazo nacieron niños con deformidades y lo tomaron con seguridad porque ese estudio se hizo también en una población en la que no se consideraron las características específicas de las mujeres. Entonces hay varias cosas ahí. Entonces vamos a hablar de las etapas de la mujer, vamos a hablar de cómo podemos sanarnos también a través de las plantas medicinales, vamos a hablar de un botiquín específico para la mujer. Y vamos a hablar también de cosas mucho más entretenidas. Vamos a entrar en áreas bien, bien simpáticas y que nos gusta tanto, que es la parte que también tiene que ver con la salud, que es el cuidado de la piel y cabellos, la parte que la gente considera que es tan superficial, que es la estética femenina, que no es tan superficial, porque si nosotros cuidamos nuestra piel y cabellos, que es la primera... Hay harto mito en ese tema también, ¿eh? Porque siempre dicen que es para adornar y no es para adornar, pues si la piel y el cabello es para... ¿Cuál es la primera barrera de defensa? Esta es nuestra primera barrera de defensa. La piel y el cabello es nuestra primera barrera. El órgano más grande del cuerpo humano, la piel. Exactamente. Entonces, y que la mujer no se arregla, solamente no se cuida para un hombre, para conquistar a un hombre. No, pero hay prejuicios ahí que están... Bueno, una señorita muy famosa una vez dijo así, tiene que estar bonita para que conquiste un color. Oh. Una polémica más o menos, pero en realidad es para sentirse bien con uno misma y tener también, ¿a quién no le gusta sentir que tiene su piel radiante, su pelo bonito, no es cierto? ¿Cuál es la importancia de tener una buena dentadura? Vamos a hablar de varias cosas, hay un programa bien amplio que también estos consejos, independiente que sean para la mujer, también sirven para el hombre. Los hombres también tienen piel y también tienen cabello, pero nos vamos a abocar también a la belleza. Eso. algunas dudas, preguntas. Aquí estamos en tu programa Saludablemente Mujer. Leti Jasmina Monares, lo primero del día, agradecer, así me cuido, a Dios por un nuevo día de vida, decretar buena salud para mi cuerpo. Yo después me tomo un rico café y empiezo el día con harto movimiento. Karina Lineros Ortegas, hola, yo trato cada día de cocinar saludable y balanceado. Adriana Aceituno, hola, cuidarse de todo, comida, estrés, malos ratos, evitar gente tóxica, negativa, que no aporte y llevar una vida armoniosa y saludable, pero sobre todo no olvidar que somos hijos de Dios y que solo a Él debemos todo. Excelente programa. Carolina Patricia Bobadilla, saludos, por tener buena salud, lo importante, el equilibrio, ante todo alimentación, actividad física, todo en equilibrio, sin exceso, muy buen programa, agradable lo que estamos escuchando. Esperamos, tenemos harta expectativa con este programa. Listo mi like a la página, muy interesante por cierto. Carmen Isla, me gusta esta página y los temas que están abordando, justo y necesario que se necesita. Tabita Elena Quiroz, hola, cuidarse de lo que comemos. Paola González, hola, evitando las cosas que te hinchan, ¿de verdad? Muchas gracias por escucharnos, saludablemente familia, saludablemente mujer. Estábamos escuchando a la Cecilia, llegando a la parte final de la presentación de nuestro proyecto junto a Denise Ortiz. Un gran saludo de parte de Luis Rivas, su oficial mayor en retiro de Carabineros. Te escucha, te manda un gran saludo, dice que está interesante. Un gran saludo para Denise Ortiz. Algo más que aportar en la parte final de nuestro proyecto Saludablemente Mujer, Denise. Bueno, no, solamente invitarlos a que nos sigan, nos compartan, nos sigan en nuestras redes sociales, compartan la información, manden los tips. Oye, todos ustedes, todos son sabios, todas las mujeres somos sabias, per se, todos tenemos el secretito bajo la manga. Todas las mujeres acá dieron sus datitos, su forma de cuidarse, excelente los datos que dieron, la hidratación importantísima. Me encantó lo que dijo la señora Karina porque fue integral, ella abordó la parte espiritual, la parte nutricional, ella es maravilloso lo que dijo. Y qué mejor que haber cerrado con una mujer pionera en la música y en muchas cosas como nuestra Cecilia, que partió hace poquito. Bueno, eso, invitarlo, dar las gracias a que tenemos este programa que nos costó harto sacarlo. Veníamos del año pasado luchando por sacar un programa para la mujer. Aquí nos tienen, pues chiquillas, tienen que seguirnos, tienen que